Bueno, pues acá en este programa con el buen Alex vamos a tener recomendaciones para que ustedes estén atentos a esto. Antes de irnos ya a saludar al buen Alex, queremos recordarles el teléfono en cabina 597-978-5252, WhatsApp 56-36-24-53-56. También síguenos en redes sociales, Facebook, X, Trins, Instagram, búsquenos como La Voladora Radio y también en Facebook como, bueno, también nos pueden encontrar como La Voladora Noticias en Facebook y en TikTok, ¿sale? Página web www.lavoladora.org para que también nos puedan seguir ahí a través de internet y vean la vida virtual que tenemos en esta página. Y por supuesto también dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, etc, etc. Lo pueden vertir a través de nuestra página de Facebook de este programa, que nos pueden encontrar como Efervescencia Musical Voladora, ¿sale? Y bueno, pues ya estamos con el buen Alex aquí en cabina. Bueno, no, lo quisiéramos tener un día de esos, a ver cuándo se anima que venga aquí a visitarnos a la cabina. Pero lo tenemos vía telefónica. ¿Qué onda, mi buen Alex? ¿Qué tal, mi querido Chío? ¿Qué tal, amable auditorio? Muy buenos días. Pues ya viernes, 29 de marzo, y por supuesto que sí. Tenía pensado ir hoy, pero la verdad ya no me puse de acuerdo contigo, pero espero que si no, esta semana que viene, la siguiente, pero espero que les ahí con mucha whistle. Pero de que te caigo, te caigo. Pero de que les caigo ahí. Ahora sí que voy a caer en la voladora. Ándale, pues aquí estás, aquí, ¿cómo se llama? Aquí te esperamos, nada más es cuestión de que te animes. Sí, prometido que próximamente ahí voy a andar. Y bueno, pero por lo pronto, pues vámonos a hablar en materia de cine, que es lo que nos compete todos los viernes. Pues prepárense, porque va a ser una larga hora de bastante contenido. Y pues bueno, hoy empezamos con nuestro santoral, mi querida Chío, amable auditorio. Pues bueno, personajes importantes que nacieron un 29 de marzo. Y pues tenemos en primer lugar a esta actriz llamada Anabella Sciorra, no sé si la recuerdes, muy muy famosa en la década de finales de los 80, principios de los 90. Una actriz, pues, pues digamos que de esas actrices top, pero que siempre sus papeles y sus caracterizaciones pues dieron mucho que hablar. Ella cumple hoy 64 años, o sea que todavía es una jovenzuela. Así como, ¿te acuerdas? Es que se me olvidó la serie en la que participaba este actor, Christopher Lambert. ¿Te acuerdas de ese actor, de Christopher Lambert? Muy noventero, por cierto, que era un tipo alto, con cabellera larga, y que tenía una serie precisamente televisiva donde él era pues una especie como de guerrero, un tipo espadachín. Nada más que se me olvidó el nombre, mi querida Chío, ¿cómo se llamaba esa serie noventera? No sé si la recuerdes. Me estoy tratando, ¿no era Highlander? Highlander, exacto, gracias, mi querida Chío. Sí, pues él cumple, ¿cuántos años crees, amable auditorio Chío? 67 años. Entonces, pues el tiempo sí pasa rapidísimo, como todas las semanas siempre lo decimos. Lo guardamos a estas luminarias en la mente, en los archivos, y cuando nos los recordamos, pues decimos, ¿a poco tiene tal edad? Pues entonces estaba muy chavo, porque recuerdo que en la época de los 90 pues se veía bastante bastante joven, pero pues tiene 67, digo, no es la gran edad, pero pues entonces empezó muy chavo. Ajá, sí, porque ya me acordé de él, sí, muchos nos acordamos como más en su personaje de Highlander. De Highlander, pero sí. Pues él básicamente se fue como con películas de acción, ¿no? Sí. Era como su fuerte. Sí. Espada o pistola, ¿no? O pistola, sí. Ay, me suena así como las hormiguitas, ¿no? Al nacer, tu pico o tu fusil. Ándale, pero él tenía dos, a él le dieron dos. Sí. Bueno, pues hoy cumple 67 años. Y también, no sé si recuerdes, mi querida Chío, un personaje que pues se juntaba, tenía su pareja actoral con Bud, que era Bud Spencer. Y el otro güerito, digamos que el bien parecido, Terence Hill. ¿Recuerdas esa pareja de actores que hacían como una serie de western italiano? que eran películas como de acción, pero con comedia, y que era este tipo gordillo, mal encarado, barbón, y el güerito que estaba, salía con él al lado, y pues salían así, tal como... Como vaquerones, pues, ¿no? Ándale, uh-huh. Ándale, sí. Pues bueno, uno de ellos ya no está con nosotros, que es Bud Spencer, pero Terence Hill hoy cumple 85 años de edad. ¿Cómo ves, Chivo? 85 años sí, de edad. Ya, o sea, eso, de ellos, fíjate que tal vez los ubicamos con algunos memes que han salido. Medio los recuerdo en memes, por eso son como medio vaquerones. Pero sí, desafortunada o afortunadamente, no sé cómo definirlo, no ubico su trabajo actoral. Pues fíjate que ellos ya fueron más o menos como principios de los 80, y pues ahí ya fue como que su etapa más fuerte, a la mitad de los 80. Yo sí recuerdo un poquito, porque ya no me tocó tampoco ver su cine, pero pues eran comedias bastante rápidas, efectivas, y sí te hacían reír. Eran tipos muy, muy de sangre liviana ambos, por cierto. Entonces, bueno, uno de ellos, Terence Hill, cumple 85 años de edad. Y pues bueno, no he visto fotos recientes, pero sé que cumple 85 años. Así como también recuerdas este personaje de la segunda temporada, me parece, de Walking Dead, el papá de Maggie y el papá del señor de la granja, que también se me olvida su nombre del personaje, Scott Wilson. Él nace un día como hoy, un 29 de marzo, pero de 1942. Desgraciadamente, pues él muere hace seis años que muere Scott Wilson. Pero bueno, si él estuviera aquí, pues cumpliría años. Un abrazote hasta donde quiera que esté. Si lo recuerdas, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llamaba su personaje, pero era de la granja. De la granja. No, híjole, es que sí, de repente, ya incluso lo estoy buscando, me suena, por eso sí lo busqué, sí, pero no me hace clic en la cabeza. No sé si no he tomado suficiente café. Es posible. Pero bueno, en fin, al final del día, bueno, es un personaje que pues apareció en esta serie televisiva de Walking Dead, y fue un personaje entrañable, por cierto. Porque recordemos que a él es al que le cortan una mano, y aparte pues su hija era la abuela, sus dos hijas, ¿no? Que una de ellas precisamente se hace novia de Glenn, el personaje que matan a batazos. Ya, mira, me acordé, híjole, después de toda la violencia voy a decir que sí estoy traumada. Sí, ya me acordé de todo eso, ya lo ubico. Pues ese señor, pues sí hubiera cumplido años, pero desgraciadamente se fue en el año 2018. Muy agradable señora, a cuadro y a cámara. Entonces se veía, ya sabes, la voz de la experiencia, ¿no? Siempre sí, debe sí de estar en un reparto de este tipo. Y pues también cumple años, déjame decirte, Michael Winterbottom. Es un director que hacía, ya hace mucho que no lo veo, pero recuerdo que él era guionista y también era director y productor. Algunas de las películas que él tuvo a bien dirigir fue Un Corazón Invencible y Camino a Guantánamo, entre muchas otras más. Bueno, pues él también está cumpliendo años, precisamente el día de hoy. Y pues estos son los festejados de este 29 de marzo, mi querida Chío, amable auditorio. A ellos les cantamos y les tocamos las mañanitas. Las mañanitas, así es, para así que, ¿cómo se llama? Los recordemos algunos, porque pues ya algunos partieron. Ya no están con nosotros, sí. Y a otros, bueno, festejarlos, porque finalmente sí marcaron esta, pues algún punto de nuestra infancia, ¿no? Sí. Por ejemplo, no hace mucho nos estábamos acordando de Highlander, ¿no? Esta serie que, aunque tal vez haya personas que no la vieron de corrido, o sea, no la vieron completa, otros vimos algunos capítulos, porque si no mal me acuerdo, pasaba en Canal 5 por ahí de las 8, 9, una cosa así, por el contenido de violencia que había, bueno, que tenía, ¿no? Sí, y esta curiosidad o este gran dilema de la vida eterna, ¿no? Sí, así es. Y qué bueno que muchas personas sí la veían o medio ubicaban, porque esta serie pues sí marcó un antes y un después en varias personas, ¿no? Y precisamente por eso salió en la plática Highlander, ¿no? Sí. Como de esta serie. ¿Te acuerdas que en la película de los Cazafantasmas 2 salía una pintura que se parecía mucho a Highlander? Sí, estaba. Sí. Porque tenía también, si mal no me acuerdo, tenía también como un poquito, un aire de, ¿cómo se llama este otro personaje que cazaba lobos, cazaba, criaturas? Que incluso hay una película. Van Helsing. Van Helsing, le daba como cierto aire así de misterio a Van Helsing. Sí, ¿verdad? Sí, es verdad. Sí, es muy cierto, pero pues mira ya, productos de los 90 que todavía recordamos con mucho agrado, pero sí es cuando nos damos cuenta que el paso del tiempo, hijo, es brutal. No sé. Y nosotros conservándonos jóvenes y bellos por siempre. Ah, sí, bueno, ellos han envejecido, sí, nosotros sí, nada más vemos pasar el tiempo, como la puerta de Alcalá. Bueno, mi querido Alex, ahí está el santoral, también es bueno porque finalmente de una u otra manera también vemos inconsciente o inconscientemente cuánto tiempo ha pasado, porque sí, muchos de nosotros seguimos a estos actores o los ubicamos de determinada película y que te digan, ay, esta película va a tener 30 años, ¿no? Por eso va a festejar con una nueva película. Esta canción ya tiene más de 20, ¿no? Sí. Como las de Britney Spears, ¿no? Las de Britney Spears ya tienen sus ayeres, ¿no? Y muchos de nosotros ubicamos el inicio de Britney Spears, ¿no? Sí, exactamente, pero mira ya cuánto tiempo ha pasado y que pues indudablemente pues es un referente para saber cómo han evolucionado las cosas, cómo se han dado estos cambios dramáticos a lo largo de las líneas, pues llamémosle línea temporal de nuestra vida, y pues también cómo las épocas y cómo las reacciones y cómo la cultura misma ha cambiado a lo largo de, pues, no muchos años. No tantos. Sí, y mientras vemos el paso del tiempo, a nosotros, pues, obviamente, el tiempo ya nos pasó nuevamente. Tenemos que ir a un cortecito, mi querido Alex. Así es, vamos a corte, regresamos y seguimos con más Cinemaniáticos. Va que va. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos, hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora, también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Efervescencia Musical y con el buen Alex en Cine Maniáticos. Y antes de irnos ya a la chorcha nuevamente, Queremos agradecer la confianza y el apoyo vertido a la misión del día de hoy de Efervescencia Musical. A Plasma Tus Ideas, a Meca Meca. Están ubicados en la calle San Francisco número 22, esquina con Atenógenes. Y con ellos, bueno, pues se puede hacer los volantes, las notas, trípticos, impresiones en playeras, en sudaderas, en gorras, etc. Todo lo que se puede hacer de un negocio de diseño y publicidad. Ahí lo hacen en Plasma Tus Ideas, a Meca Meca. Y también, pues ya que vamos a empezar con esto de las palomitas, las series, los estrenos, las vacaciones, los días de asueto, etc, etc. Pues una botanita para acompañar la película, acompañar la serie. Qué mejor que unas mini donas o unos cupcakes que están bien ricos. Yo se los recomiendo mucho con Yolotl. Este es un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería que está ubicado en Juchitepec, pero hace entregas en Juchitenango del Aire, Temamatra, Ozumba y, por supuesto, a Meca Meca. 55-73-89-13-91 para que se pongan en contacto o bien chequen sus paquetes, sus promociones y todo lo que Yolotl les ofrece en su página de Facebook y también en Instagram. Lo pueden encontrar como Yolotl. Así que, bueno, pues muchas gracias por apoyarnos en el ejercicio de la libertad de expresión mediante la emisión del día de hoy de Efervescencia Musical. Y recuerden, teléfono, el contacto 597-978-5252 y el WhatsApp 56-36-24-53-56 para que nos manden mensajito de texto, de voz y nos manden sus opiniones. Y ahora sí, mi querido buen Alex, ¿qué tenemos de estrenos para ir este fin de semana al cine? Pues mira, yo creo que previendo las distribuidoras que la gente iba a salir de vacaciones y no propiamente iba a ir al cine, solamente mandaron un estreno para esta semana, distribuida por Warner Bros. Con 1 hora 55 minutos de duración, proveniente de los Estados Unidos. Actúa Rebecca Hall, Dan Stevens, Kaylee Hoddle, Brian Tyree Henry y dirige Adam Wingard. La película es una película enfocada en el género de la acción, la aventura y la ciencia ficción, con una clasificación B y el título que seguramente ya ustedes deben de saberlo, Godzilla plus Kong, The New Empire, el título original, o como le pusieron en español, Godzilla y Kong, El Nuevo Imperio. Pues vámonos como el carnicero, mi querida Chío, vámonos por partes. Yo digo, vámonos como Jack el Destripador. Ahora sí que como diría mi amigo Jack el Destripador, vámonos por partes. Vámonos por partes. Pues mira, ya este universo cinematográfico de estos monstruos creo que cumple 10 años, si no mal recuerdo. Son ya 10 añotes de películas de King Kong y de Godzilla, bueno, hablando en términos de épocas recientes, obviamente. Y pues hemos visto cosas que pueden ser atractivas, pueden resultar bastante atractivas para algunos, para otros bastante cuestionables, y más por la película anterior llamada Godzilla Minus One, sí, ¿verdad? Así se llama la película, donde vimos prácticamente con poco dinero la gran producción que lograron sacar. Definitivamente creo que es la mejor película que hemos visto en épocas recientes, precisamente hablando de Godzilla. Y ese diseño de producción, esa fotografía, la historia de los personajes, es una historia envolvente, una historia que atrapa, que la verdad gusta mucho. Y en el caso de Godzilla y Kong, ahora llamada El Nuevo Imperio, la última entrega de esta pareja de monstruos que pues son bastante queridos a nivel mundial, pues tiene un diseño de producción diferente. Y con diferente prácticamente estoy diciendo que tiene absolutamente nada que ver con esta última que mencioné. Se nota que evidentemente hay mucho dinero regado en esta película, pero así, tal cual como utiliza esa expresión, se ve que regaron mucho dinero, no que lo hayan aplicado de la forma más inteligente posible. Vemos los escenarios, vemos a los monstruos, vemos los mundos en los que se desarrollan, los mundos en los que se desenvuelven, vemos más monstruos, vemos más poderes, vemos más villanos, vemos muchas cosas de esas, pero la verdad la película se siente larga y hasta cierto punto un poco, uno tiene, si con las películas de Rápido y Furioso a veces tenemos que poner el cerebro neutral y dejarnos llevar, aquí definitivamente el sentido común no debemos llevarlo consigo, y también debemos de poner el cerebro neutral y aceptar lo que el director nos está proponiendo con esta película. Siento que tiene más desatinos que aciertos. Yo llegué a ver la película con todo el cariño del mundo, porque son dos de los personajes que adoro, sobre todo más a Godzilla, pero ya lo que yo vi en pantalla fue como, creo que es un nivel de fantasía y es un nivel de permisiones de guión y un nivel de permisiones en cuanto a la historia, que de veras uno debe decir, ok, me siento, me dejo llevar, como palomitas, tomo refresco, mi chocolate, lo que sea, y solamente vengo a divertirme. Pero también siento que hay varios parámetros para que uno pueda abordar este tipo de cintas, y definitivamente pues siento que a algunos no les va a agradar mucho, otros definitivamente pues no tienen este historial de películas de Godzilla y de King Kong. Se nota el diseño de producción bastante apresurado, hay momentos en que los efectos digitales pues se notan mejor terminados entre una escena y otra, y pues no lo sé, mi querida Chío, me tengo como que emociones y sentimientos encontrados. Aparece un nuevo villano que se llama Scar King, que es uno de los personajes, digamos, que con los que se va a enfrentar Godzilla y Kong. Aquí ya vemos incluso que hasta los personajes, sí es bien cierto que son unos colosos, unas masas monumentales de carne, huesos y músculo, pues aquí pareciera que las leyes de la gravedad pues no aplican en ellos, precisamente en esta película. Ya los vemos corriendo como si fueran a trotar, no sé, en una pista de los 100 metros con relevos, sin problema alguno. Vemos prácticamente el telón de fondo estas ciudades que pues son prácticamente pisoteadas y aniquiladas por Kong y por Godzilla, y como si no hubiera repercusiones al respecto, como si fueran así como la escenografía pues de los programas, por ejemplo, de los Power Rangers, más o menos se ve de esa manera. Ahí te vuelvo a repetir, hay tantas permisiones en el guión que llega el punto en el que dices, bueno, sí acepto una, acepto dos, pero ya no puedo aceptar tantas libertades para que podamos entender y para que podamos llevar la película en nuestra mente y disfrutarla. Debo decir que bueno, sí es un entretenimiento, sí, claro que sí, pero hijo, no sé, mi querida Chío, me quedo creo que con la película anterior de Godzilla. Me gustó más el diseño de producción, me gustó más la fotografía, me gustó más el tratamiento que le dieron a este monstruo, y sin embargo aquí siento que echan por la borda prácticamente todo lo conseguido en aquella película. Pues es que sí se ve como como poco creíble, no sé, ¿no? ¿Sí? Yo he visto el tráiler, algunos avances. Quiero verla para ver cómo está fusionada esta parte, pero de repente meter a dos figuras que yo siempre he tenido como ese pequeño problemilla, yo lo llamo como problemilla porque para otros no lo es, que de repente dos universos o dos personajes que tienen su propia saga los juntan, siento que no es una buena idea, ¿no? Y he tenido ese sentimiento desde Freddy Jason, desde Depredador y Alien, y en fin, ¿no? Entonces, de repente, meter a Godzilla y a King Kong en una sola película, siento que es mucho y que tiene que ver precisamente por todos sus universos, por sus líneas temporales, pero también es así como de, no, es que se juntan estos dos y acaban con la ciudad, o sea, acaban con la vida humana. O sea, si así uno solo puede hacerlo o está tentado en hacerlo, ahora los dos, bueno, pues por mucho que se junten para echarse sus chelawers o que sean estas batallas, pues sí hay una situación que es como bastante bien cuidada, tendría que ser bastante bien cuidada, para que no caiga en esto de, ay, mira, casi se le ven los, el cierre de la botarga, ¿no? Digo, ahorita con esta situación de los efectos ya computarizados es otra cosa, ¿no? Pero yo he estado viendo el tráiler y la verdad sí siento que va por ese lado. Entonces, es o para mí, para mi gusto, o lo dejas a Godzilla en su propio mundo y a King Kong en su propio mundo y haces algo paralelo, pero sí, no junto. Siento que es mucho. Sí, definitivamente eso es lo que pasa. Y bueno, pues sí, por la envergadura y por la historia, por la calidad de los personajes, y que aquí prácticamente pierden pues sus, llamémosle, historias de origen, aunque nos cuentan bastantes detalles de sus historias de origen, tienes toda la razón, se siente amontonada, apresurada y con bastantes detalles que quedan al aire, y también con la inclusión de nuevos personajes a los que prácticamente los descafeinan, y con un villano que pues es como el villano cacle-cacle. No lo sé. Si nada más es por mero divertimento, cumple. Si es porque tú llevas la cronología, conoces a los personajes de tiempo atrás y conoces toda su filmografía, seguramente es una película que no te va a agradar del todo. Sí. Porque recordemos que también han hecho como mucho, han explotado mucho la figura de Godzilla y de King Kong, ¿no? Sí. Y que incluso tienen sus propios universos. Su sí, propia sí, línea, ¿no? Esta serie que te contaba hace, programas pasados, que se llama Monarch, sí, el legado de los monstruos, habla precisamente como esta línea de Godzilla, ¿no? Que es una serie bastante recomendable, está en Apple TV, si alguien tiene la oportunidad de verla o de verla por fuera de Apple TV, es muy buena porque finalmente también hablan como paralelamente de lo que pasa después de que aparece Godzilla y que empiezan a surgir otros monstruos y del por qué surgen y cómo surgen, ¿no? Entonces sí te explican como un poquito, pero de repente es así como de ¿por qué ahora Godzilla casi tiene superpoderes? Nada más le falta volar, ¿no? Porque sí va como por ese lado, y a King Kong le pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, de este changote que veías monumental, ahora ya pues casi puede hablar, puede bailar, ¿no? Puede trotar y puede volar también. No, pues aquí también le ponen un super guante con una cadena, ya las facciones ya son más humanas que nada, las reacciones, bueno, en fin, han cambiado mucho nuestros monstruos últimamente. Y bueno, pues es el único estreno de esta semanita. Así es, y la verdad, pues bueno, pueden ir a las salas y bueno, todavía sigue Cazafantasmas en cartelera, todavía sigue Luca, todavía siguen, pues las películas que habíamos mencionado la semana pasada, todavía están en cartelera, entonces pues igual es buen momento. Garra de Hierro, todavía sigue la película, es una de las grandes recomendaciones que yo considero que ustedes pueden ir a ver. Kung Fu Panda 4 todavía se encuentra en cartelera, y pues ya están por venir algunas cosas también interesantes, pero bueno, ya en su momento las habremos de comentar, pero por lo pronto este es el estreno fuerte de la semana y el único. Pues vamos a verla, por supuesto, ¿no? Y con toda la familia podemos ir a ver Kung Fu Panda, ¿no? Otra vez, si ya es que no la han visto, vayan a ver la primera vez. Si ya la vieron, disfrútenla más. Así es, y pues sí, me quedé chido, hasta el día de ayer Godzilla y Kong pues lograron la cantidad de 10 millones de dólares, pues por lo menos el día de ayer. Entonces esto pinta para que pues logre una recaudación pues moderada este estreno de la semana. Bueno, pues ahora nos vamos con las palomitas, ¿te late? Así es, vámonos con palomitas, mi querida Chío, y bueno, empiezo con una palomita. ¿Recuerdas la película Saw? Bueno, una de mis películas favoritas, que empezó precisamente con ese universo cinematográfico de la saga Saw, que ya va en la décima parte, cuya parte 11, pues se va a estrenar también ya en breve, si no a fines de este año, principios del que sigue. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de este actor que pues fue uno de los principales o de los actores principales de aquellos que estaban encerrados en el baño. Uno de ellos es Lee Wannell, precisamente el que no se corta el pie, él es el del que vamos a hablar, y que pues fungió como actor y como escritor de las películas de Saw. Y pues mira lo que son las cosas, ahora él va a escribir y va a dirigir una nueva adaptación de El Hombre Lobo. ¿Cómo ves, mi querida Chío? Eso está planeado para el 25 de octubre de este año. El hombre lobo de las series. Ay, es que había como varias. Yo me acuerdo que sí. Había como varias. Me acuerdo de una que era el hombre lobo adolescente. Ajá. Algo así, ¿no? Que era como, pues sí, un hombre lobo que era adolescente, sí. Y iba en la preparatoria. Sí. Pero también había como otras, ¿no? Del hombre lobo ya un poquito más, más maduro, ¿no? Así es. Y que cada una de ellas tenía como su propia línea. Unas eran más obscuras, otras eran como más familiares. Entonces, sí hemos estado plagados de series y de películas de hombres lobo. Pues mira, en este en particular, y creo que eso es lo más importante, ¿recuerdas esta última versión que hicieron del hombre invisible? De ese traje tecnológico que le permitía a esta persona hacerse invisible y que maltrataba a su mujer. ¿No la viste? Sí. Ah, ya. Sí, me quedo bueno. Con la anterior, donde sale sí. Ese actor, Kevin. Exactamente. Bueno, pues esta película fue dirigida precisamente por Lee Whannell. Entonces, él precisamente está haciendo cargo de este universo clásico de monstruos de la Universal, hablando propiamente, y pues ya le dieron la encomienda de hacer esta película de El Hombre Lobo en el mismo universo y en el mismo tono, digamos que en el tono maduro de los personajes. Entonces, todo pinta para que sea una buena película, porque la verdad, la de El Hombre Invisible fue un trancazo de película y una visión bastante moderna para ese personaje. Sí. Pues vamos a ver qué tal les va, porque finalmente también recordemos que la figura del hombre lobo, independientemente de dónde lo pongan y qué edad le pongan, siempre será como uno de los, pues hablando de los monstruos legendarios de ese rato, ese sería también otra de las criaturas legendarias que ha tenido como muchísimos, su historia ha tenido como muchas vueltas, muchas versiones, ¿no? Y así. Acciones y todo el rollo y medio. Entonces, yo creo que sí tendría que tener una historia bastante atrayente, porque si lo dejas así como el típico, la típica historia del hombre lobo que sale y empieza a cazar y luego ta, pues sí, va a ser como de hasta de flojera, ¿no? Así es, digamos que pan con lo mismo. Ajá. Esperemos que la visión de Lee Whannell le impregne un poquito de actualidad, me imagino que sí, porque eso es lo que quieren, y pues veamos qué tal sale este universo cinematográfico de los monstruos de la Universal Pictures, seguramente, y también confío en la visión de Lee Whannell, que seguramente será un trancazo importante, y bueno, ya no tenemos que esperar mucho, vamos a verla precisamente el 25 de octubre de este año, si todo sale bien. Y hablando también, mi querido Chío, de universos retorcidos cinematográficos, pues resulta que hay un universo llamado el Twisted Childhood Universe, o el universo de la infancia retorcida, donde pues se ha dado una luz verde, se ha dado luz verde para la creación de pues varios productos que tienen que ver con algunos cuentos y personajes clásicos que le pertenecían precisamente a Disney. Y que, pues bueno, nosotros ya vimos uno de esos primeros productos llamado Winnie Pooh, Sangre y Miel. Y pues ese es uno de los primeros personajes que tuvieron a bien desarrollar, que de hecho para el próximo mes ya viene la segunda parte y ya dieron luz verde para una tercera. Entonces, este universo cinematográfico pues ya está echado a andar. Resulta que no nada más va a ser Winnie Pooh, también va a ser Bambi, va a ser Peter Pan, Pinocho, y luego van a ser pues prácticamente como los Avengers, ¿no? Se van a unir todos estos personajes, que va a ser Winnie Pooh, Bambi, Peter Pan y Pinocho. ¿Cómo ves? Yo ya ¿cómo se va? Había visto, bueno, es que estoy tratando de ordenar mi cabeza con los datos, sí. Porque también hay una de Fiona, fíjate, encontré una de Fiona que tiene un poquito más de tiempo y que sí. Va precisamente con esta línea, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues obviamente empieza esta situación con Peter Pan y este, el tráiler oscuro que incluso te compartí de que está muy bueno, sí. de Pinocho, ¿no? De Pinocho, este, sí. Entonces ya empezábamos a ver como esta línea, y que de repente esto de Twister está... Como para todos aquellos que quieren ver otra, con otros ojos, más bien los personajes, porque ni siquiera son los cuentos, son los personajes. Sí, sí. Los personajes, ¿no? Hay que como ponerlo, aclararlo y ponerlo en letras negras, porque muchos piensan que se van a meter a la historia, ¿no? O sea, la historia, sí, ¿no?, que conocemos de La Sirenita, ¿no? No, sí, no, no, son los personajes. Los personajes son los que van a hacer cosas malas, ¿no? En otro, sí, no sé si llamarlo universo, este, sí, pero ellos son los que van a ser los malos, ¿no? Y sí, ejemplo está la película que ha dado mucho de qué hablar. No sé si, y bueno, más bien tú ya viste la segunda parte, y a mí me causa cierta extrañeza, porque Winnie Pooh 2 ha tenido, sí, mejor recepción. Y ha tenido mejor puntaje que Winnie Pooh 1. Sí. ¿No? Entonces, tomando en cuenta también que Winnie Pooh 2 no está, bueno, por lo que he escuchado, no está tan chida. Pero que ha tenido mejor puntaje. No sé, sí, si tiene que ver precisamente, y eso lo pongo sobre la mesa, precisamente toda esta situación que quieren con el Twister, ¿no? Sí. Que ahora ya estas películas, lejos de verlas como algo de relleno, como algo que tal vez pueda fracasar o que yo, a mí no me gusta, ¿no? A mí, persona que veo como bueno, que me gustan las películas de terror y estos universos y todo eso, no me gusta. Ah, pero ahora como es dentro de un panorama, ¿no? Dentro de otro saquito, pues entonces, sí, su calificación es distinta, entonces su percepción es distinta, entonces ahora ya me va a gustar, ¿no? No sé si, sí, tienen que ver con esa parte, porque precisamente esta semana he estado viendo mucho esto de Twister, pero también que han calificado muy bien a Winnie Pooh 2. Sí, sí, definitivamente sí. Y mira, la situación es bastante fácil de reconocer, porque en esa primera parte, así como bien lo vimos, que fue una parte bastante lamentable, pero que tuvo su corrida comercial en cines, pues eso precisamente fue lo que le ayudó para obtener un poco más de dinero para invertir en la producción. Y evidentemente saben los riesgos, saben qué es lo que pueden perder, pero saben que pudieron ganar mucho más de lo que perdieron, y precisamente por esa razón se enfocaron más en la situación del guión, lo entrecomillo, y en más un poco en el nivel de producción, que también lo entrecomillo, porque sigue teniendo esos problemas que tenía desde un principio, pero ya sienten que es una producción un poco más cuidada, y también con la encomienda de que esto va a ser el desarrollo de un universo, llamémosle cinematográfico, pero que solamente va a abarcar 2 años, 2024 y 2025. Por lo tanto, las producciones van a ser mucho más controladas y no a largo tiempo, para que el impacto en taquilla y el impacto en bolsillo sea de manera inmediata. No, que no le hagan como los el mundo Marvel, porque ya cuántos años hemos invertido ahí, ¿no? Y eso se cuece aparte. El otro estaba viendo un como resumen de líneas de tiempo, un video, ¿no?, en YouTube, que duraba como 30 minutos, una cosa así. Y de todo, ¿no? O sea, series, películas, ahí pusieron todo de la línea del tiempo, de cómo tendría que ser su línea de tiempo. Sí. Y lo que me sorprendió fue que lo entendí completo, ¿no? Sí. Solamente un par de series que no me he animado a verlas, porque según yo no eran tan importantes. Y sí, no son tan importantes, pero están de todos modos, ¿no? Porque están conectados de alguna manera. Sí, sí. Y de repente sí me puse a pensar, dije, ¿cuánto dinero he gastado, invertido en todo esto? Para que pueda entenderlo, ¿no? Si se lo vas a alguien porque no sigue las películas, pues obviamente va a decir que no le interesa, ¿no? Primero, segundo, pues que le aburre y no le va a entender, ¿no? Entonces, sí me puse a pensar de cuánto tiempo, dinero se ha invertido en algo que obviamente te gusta, ¿no? Pero sí es como de otro universo, ¿no? Que es el de DC, exactamente igual. Y ahora viene otro universo y luego otro universo. Pues uno va a terminar locos con tantos universos, ¿no? O sea, ya no sabes si, incluso ya no sabes si uno mismo está en este universo, es otro, ¿no? Sí, pero bueno, por lo pronto a estos personajes sí que les va a ir bien, porque pues nada más tienen planeado hacerlo en 2 años, creo que hasta ellos mismos saben sus limitantes, pero pues así viendo las historias retorcidas, por ejemplo, la que van a hacer de Bambi, ¿tú viste la película que estuvo en Netflix que se llamó El Ritual, de unos amigos que van a hacer una escalinata, un bosque, el camino uno de ellos lo asesinan y que retoman el viaje a 1 año? Bueno, si viste esa película y si vieron esa película, amigos, que se llama El Ritual, recordarán al monstruo que aparece en esa película, que es uno de los monstruos más impactantes que he visto en bastantes años, una suerte como de ciervo pero con cabeza como tipo humana, en fin, la verdad un monstruo bastante feo. Pues dicen aquí en la sinopsis de la película de Bambi, la que está próxima a estrenarse en este año, que va a ser prácticamente así. Bambi se va a convertir en una máquina de matar. Pero venga a su madre. Exactamente. Entonces, bueno, pues veamos qué tal va a estar la visión, veamos cuánto dinero le van a invertir a estas películas. Seguramente les va a ir bien. Digo, el morbo de la gente es muy grande, perdón, el morbo de nosotros es muy grande. Y veremos ese tipo de productos. Pero bueno, pues por lo menos ya está esta situación y hay un universo de personajes que no de recontar la historia clásica, que sí de tomar esos personajes para hacer una adaptación en otras historias y en el terreno, pues, de la cuestión de las películas de terror. Bueno, pues, sí, que tienen un presupuesto más limitado, ¿no? Sí, así es. Pues esa es una de las noticias también para esta semana. Se estrena, bueno, mejor dicho, ya está en planes, ya está en producción, El Hombre Lobo de Lee Whannell y este universo de la infancia retorcida con estas películas. Y que sí, que es infancia retorcida, la neta. Así es. Pero mi querido Alex, antes de continuar con las demás palomitas, tenemos que irnos a un cortecito. Claro, vamos a corte, regresamos en Cinemaniáticos. Va que va. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Pues ya estamos de regreso. Queremos agradecer la confianza y el apoyo vertido a la emisión del día de hoy de Efervescencia Musical, a nuestros amigos de Café Chapitel Galería. Un cafecito para este calor. Alguien diría, ¿estás loca? No, de esa manera nosotros nos templamos y ya no tenemos tanto calor. Y que conste que pongo tanto antes, porque vamos a seguir teniendo calor, pero con una bebida calientita. En esa manera nos ponemos a aclimatar y mira, podemos estar un rato, digo, tampoco en las brasas del sol, ¿no? Pero podemos estar un rato ahí, pues, pachangueándola. Vámonos al Café Chapitel, o incluso tienen promociones para frappés, así que vamos por un frappé de mazapán, mi querido Alex, ahí, Café Chapitel. De una vez, ya, no se diga más, vamos. Ah, nos vamos a... terminamos Cinemagnéticos. Ándale, nos vamos a Yapango, el local número 15 del corredor turístico gastroartesanal. Muchas gracias a nuestros amigos de Café Chopitel por apoyarnos en el ejercicio de la libertad de expresión mediante la emisión del día de hoy aquí en Efervescencia Musical. Y una de las cosas que no faltan en el cine, que yo en lo personal siempre tengo que llevar, es mi ice. Entonces, ahorita... con todo este chisme y los el fin de semana de películas, series y todo eso, mi frappé de mazapán, ya lo decís. No, pues ya totalmente estipulado, entonces hay que ejecutarlo, mi querida Chivo. Así es. ¿Y qué onda, mi querido Alex? Vienen dos palomitas que sí. creo que tanto tú como yo también las estamos esperando y esperamos también de corazón que no las destruyan, ¿no? Sí. Y que la hagan bien y que no dañen al personaje y a su historia y a su legado, por supuesto. Estamos hablando, bueno, en este caso estoy hablando de Viernes 13 y de Halloween. Dos franquicias, dos personajes de terror bastante icónicos que nos han robado el corazón metafórica y literalmente, algunos... Y que tienen su propio universo y que son fuertes. Ahora los van a hacer en serie. ¿Con cuál quieres empezar, mi querido Alex? Pues yo creo que Halloween, después de haberla maltratado en cine, yo creo que sería la pertinente para hablar de ella. Entonces, yo quiero que Michael regrese para vengar su muerte. Sí, su muerte pues fea que le hicieron en el cine. No, pues aquí desgraciadamente no va a poder regresar. Tenemos que irnos al inicio, a donde se dio prácticamente todo, y pues creo que es una buena noticia saber que van a hacer una serie acerca de esta franquicia llamada Halloween, pero sobre todo de Michael Myers y de su infancia. Creo que era algo que le hacía falta, la verdad sí era algo que le hacía falta, y es un producto que está pues ya realizándose y que pues promete que esta vez tomarán al personaje de una manera distinta, ya sin el rollo de Laurie Strode, que también hasta cierto punto ha llegado a cansar, ha llegado a cansar esta situación de tener a esa dupla, a ese dúo. Recordemos que en algún momento Jamie Lee Curtis también dijo, ya estoy hasta el queque del Halloween, sin embargo, pues ya sabes que siempre un cheque con bastantes ceros cambia la percepción de la gente de manera inmediata, y entonces eso fue lo que le pasó también a Jamie Lee Curtis, y pues definitivamente esto ya está en producción, y entonces pues veremos cómo llevan a buen puerto esta nueva serie de Halloween precisamente. Pues no sé, la verdad la expectativa está bastante alta, es un respiro después de las pues de la intervención patética que tuvo David Gordon Green, a quien ya por supuesto lo relevaron del cargo después de haber destruido también El Exorcista, y pues veamos para dónde da ese enfoque a esta nueva producción de Halloween, mi querida Chivo. Pues esperemos que a una dirección buena. Sí. Yo la neta cuando híjole, es que esa trilogía de Halloween, yo esperaba un cierre distinto. Sí. Porque si la vemos como con ojos un poquito más fríos, no está tan mal, y pongo tan antes, ¿no? No está tan mal, pero pudo haber sido mejor, ¿no? Sí, claro. En esta trilogía, porque las otras películas sí es así como de, híjole, esta no está chido, esta sí está chida y todo eso, ¿no? Sí. Pero de repente llega un personaje y luego te destruye otra película, dices, yo la neta primero estaba enojada y ahora lo compadezco, pobrecito, ¿no? Porque pues prácticamente tiene que hacer algo maravilloso para volver a entrar otra vez al cine, ¿no? Después de haber destruido dos cosas tan grandes, ¿no? Sí. Y que venga la serie, pues yo creo que entra, ya sé, no sé si ya lo esperaba, pero de repente es como que ha dado un brinco de estar las películas y estar las series, ¿no? Sí. Las series de los personajes, contando su vida anterior o teniendo como una línea paralela, ¿no? Que no tenga que ver, que no salga el personaje, pero sí que sea el personaje principal no visto en pantalla, ¿no? Así es. Entonces, ya se había hablado, una de las primeras que salió fue precisamente Viernes 13. Sí. Que se hablaba acerca de esta serie y que le han dado largas, no sé por qué, ahorita nos cuentas. Y ahora viene Halloween, ¿no? Y después se chismea por los bajos mundos que quieren hacer lo mismo con Freddy Krueger. Sí. Entonces, sí viene una serie de series, ¿no? Con estos personajes, sí, que yo creo que también tiene que ver por los costos. Es más barato, por decirlo, sí, de alguna manera, hacer series chicas, o sea, sí, de capítulos cortos, bueno, de temporadas cortas, que hacer toda una película. Y yo creo que quieren empezar a hacer series también para abaratar costos, pero podrían caer en el error de hacer series y entonces, precisamente por abaratar costos, empezar a descuidar la calidad, ¿no? Sí. Que vienen, porque vienen como esta línea de series, ¿no? Ya viene Viernes 13, viene Halloween, si se aprueba la de la de Freddy, la de Pennywise ya está, ¿no? Se está cocinando en más. Sí. Y bueno, y faltan varios, ¿no? Porque el que sí ha sacado como muchas películas es Masacre en Texas. Y no se ha hablado acerca de una serie. Pero yo creo que en una de esas se une también a esta parte de las series. Pues mira, hablando de esos personajes tan icónicos, estos slasher que definitivamente marcaron un antes y un después en la manera de elaborar películas de terror, pues ahora sí que otra vez vámonos como el descuartizador, vámonos por partes. Algunos por derechos, como es el caso de Jason Voorhees, como es el caso de Viernes 13, problemas legales con los derechos le impidieron sacar una película y pues posicionarse, digamos, a la par de Michael Myers y compañía. Entonces no pudieron hacer una película precisamente por los problemas que tenían sobre los derechos del personaje. Sin embargo, A24, esta gran productora, y digo gran porque la verdad sí ha hecho bastantes cosas positivas y buenas, pues ellos vieron la manera en cómo, una vez obteniendo los derechos de Jason Voorhees, cómo posicionarlo mejor, y consideraron que la manera ideal de poder generar pues un poco de, pues digamos que de agua en el río, era traer a Jason Voorhees, pero contándonos la infancia de este personaje a través de esta serie llamado Lago Cristal, ¿verdad? O Crystal Lake. Entonces, esa es una parte, pero también hemos visto cómo le ha ido bastante bien a Chucky, que también pasó por exactamente lo mismo. No querían que Brad Dourif fuera nuevamente la voz de Chucky. Cambiaron el plot de Chucky, ya viste que ahora es un muñeco que tiene pues lo goza con inteligencia artificial. Cambiaron, digamos, la perspectiva del muñeco, que para mí, bueno, a mí me gustó la película, pero evidentemente pues dejaron de lado el aspecto sobrenatural y pusieron más el lado tecnológico. La película funcionó hasta cierto punto, pero sabemos que somos gente que va hacia la nostalgia, y a la serie le ha ido mucho mejor, y Chucky ha crecido argumentalmente en ese sentido en la serie, en su propia serie televisiva. Entonces hemos visto que pues ahorita se ha probado que las series, prácticamente aparte de ser lo de hoy, se toman más que nada el tiempo para desarrollar el universo y a los personajes que nosotros ya conocemos. Entonces, pues bueno, era cuestión de tiempo para que también, pues evidentemente, Freddy Krueger también esté en el tintero para realizar su propia serie, una vez que Wes Craven, pues súper director de películas de terror, pues bueno, pasó a mejor vida hace unos años. Bueno, vieron cómo seguir desarrollando parte de sus productos, y en este caso pues Freddy Krueger, sin ninguna duda, pues tenía que ser un personaje llevado a la pantalla chica. Pero recordemos que también ahí a Freddy Krueger no le fue bien, nada bien, en la última pues reinterpretación que hicieron sobre el personaje con James Early, que la verdad le quedó muy grande el personaje, la gente no lo aceptó y la película pues fue un tremendo fracaso. Entonces estamos viendo que pues sí, la única manera en que puedan quitarse ese tufo de mala producción es yendo evidentemente a la creación de una serie de estos personajes. Y pues prácticamente de la que estamos hablando, que es la de Viernes 13, pues va a ser como un tipo de remake, precuela, ¿no? Donde va a contar la historia de Jason, la historia de su mamá, que es Pamela Burgess, antes de los eventos de la película de Viernes 3, de la parte 1. Entonces, pues sí, vamos a ver qué tal, vamos a ver prácticamente ese origen, ¿no? Donde prácticamente, pues vamos a ver cómo va a morir Jason, donde cuál era la interacción que tenía con su mamá, cuál era su, pues digamos que su nicho familiar. Y entonces pues veremos todo este tipo de cosas que no pudimos percibir en la película ya de hace más de 40 años, ¿no? Porque eso fue en 1981 cuando Viernes 13 salta a la luz de las películas en las carteleras cinematográficas. Y creo que algo que todavía puede dar pues un mayor voto de confianza es que quien produce va a ser Brian Fuller, quien fue el creador de la serie Hannibal, precisamente de Hannibal Lecter. Entonces, pues la verdad sí podemos esperar pues bastantes cosas interesantes sobre este personaje tomado primero que nada por la productora A24 y sobre todo pues también teniendo como productor a Brian Fuller, que definitivamente ha hecho algo interesante con esa serie de Hannibal. Pues esta productora y se está arriesgando mucho, ¿no? Pero también es importante sacarlo como del congelador donde lo tenían. Sí. Irónicamente era al revés, pero bueno, ¿no? El asunto está en que sí tendrían que como pues posicionarlo bien, porque ha estado bastante ausente, ¿no? Sí. Y ciertamente yo creo que con personas que saben cómo tratar al personaje, ¿no? Tocabas sí. El tema de la última película de Freddy Krueger, donde incluso hasta cambiaron al actor, y no es sí. Nada personal en contra del actor, sino más bien su interpretación no fue como, híjole, es que el propio Robert tenía su encanto. ¿No? De Freddy. Sí. Y lo llevó hasta el grado de casi volverlo loco, pero esa es otra historia. El maquillaje, la postura, todo era como muy artificial, ¿no? Entonces sí. Yo creo que eso fue también lo que orilló a la gente seguidora de este universo de Freddy Krueger, que no nos gustara, ¿no? Que sí le diéramos como para atrás, pues, para pronto, ¿no? Pero no por los personajes, sino más bien con la forma de tratarlo, de tratar a la historia, de tratar al personaje mismo, ¿no? Lo mismo ha pasado con Michael, ¿no? La forma en que murió, por eso yo estoy así, que regrese para vengarse. Y yo creo que esa parte, si no sabes cómo tratarlo, porque desconoces este mundo, pues sí va a resultar pues cualquier cosa, ¿no? O que te la quieres saber de todas a todas y resulta que pues haces el exorcista creyentes, ¿no? Entonces no está padre. Sí, definitivamente. Y mira, pues bueno, aquí la productora es una productora de prestigio. La verdad ha tenido bastantes productos que, bueno, lo hemos visto a lo largo de su existencia. Y más ahora con el anuncio, bueno, ya prácticamente en la postproducción, esta última película que va a ser Maxine, de esa trilogía fantástica que hemos visto con Mia Goth, ya ese es un producto probado, genial, entre muchas otras películas que han pasado por A24, Midsommar. Bueno, pues puedo decirle una larga lista. Tener a esa productora como lo es A24 y luego tener al creador de la serie Hannibal, Brian Fuller, y todavía llamar a Kevin Williamson para que se encargue de algunos capítulos de la serie. Entonces, la verdad, la cosa pinta bien, mi querida Chío, para este producto que pues en breve veremos definitivamente llamado Lago Cristal. Y pues aparte, pues quitándonos esos agujeros, esas lagunas en cuanto a cómo fue la infancia de este personaje, como para que se haya vuelto en uno de los más poderosos, hablando en términos de cine slasher y de cine de terror, que pues es uno de los infaltables. Sí, no puede faltar en la playera, ¿no? En la postal sí. Y todo el rollo y medio. Sí, porque sí. Finalmente podemos decir que se han integrado, o sea, que son los de base, ¿no? Michael, Freddy, Incluso el mismo Leatherface, que tuvo su película en Netflix. Ajá. No le fue tan bien en cuanto a niveles de crítica, pero la verdad la película sí es muy funcional. A mí me pareció interesante y creo que también es una forma de de ver igual el paso del tiempo en un personaje slasher, quizá el menos afortunado en el sentido de fama y también de fuerza, pero en cuanto a la ejecución, a mí me pareció también una buena película, esta de La Matanza de Texas. Las dos últimas, ¿no? Sí, las dos últimas a mí me han gustado, y sí, paradójicamente a otras personas no les gustó como el tratamiento. Una persona me decía, es que es mucha sangre, y yo así de, pues es que así es, ¿no? O sea, se llama slasher. Pero aparte también, ¿qué esperas con una persona con un motosierra, ¿no? Que pues tener caricias, pues como que, pues no, así es ese universo, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, las dos últimas películas que están en Netflix a mí me han gustado, ¿no? Y también él forma parte de la postal, ¿no? De los que los que se han integrado a esta postal, pues ha sido tipo Annabelle, ha sido tipo el de Scream. Incluso hasta la misma Megan, que ya se está metiendo, ándale, sí. ¿No? Que son como los más recientes, y que algo otros que han querido como posicionar no les ha ido bastante, bastante bien. Apenas vi Viernes Negro, y sí es así como de, ay, ¿por qué meten esto? ¿Por qué meten otro? Este es de esta parte ya la vi en fulana película y así. O sea, no me desagradó esta palomera, pero tampoco es como un gran cambio, ¿no? Un personaje que tú esperas que tenga 20 películas más, ¿no? Sí, pues la misma Scream, ya ves qué problemas ha pasado, y bueno, pues ya, afortunadamente Ned Campbell y Courtney Cox, pues ya están como protagonistas de esta última película que le va a dar cierre a sus personajes. Entonces, sí hemos visto subes y bajas en el sentido de, pues, cómo han ido estas franquicias manejándose a lo largo del tiempo. Algunas han logrado salir a flote, otras han visto en las series una manera de revivirse, y otras, pues, en películas que a las que no les ha ido bien, pero que siguen siendo pues películas de nicho, de culto, y que pues en esta época prácticamente que pues necesitamos contenidos, pues den esa mirada al pasado para regresar a esas grandes glorias, y que pues nosotros sigamos deleitándonos con estos personajes que son totalmente atemporales, aunque sus motivaciones ya están más de modé, que ya están más pasé que nada. Así es, mi querido Alex, y bueno, pues ya otra vez nos ganó el tiempo, tenemos que despedirnos. Ahora sí, ya nada más nos quedó una palomita, pero bueno, esa palomita todavía no tiene fecha de caducidad, entonces la podemos comer después. Sí, así Pues nosotros nos despedimos. Gracias, Alex, por esas recomendaciones. Y bueno, pues hay que estar en espera de estos próximos estrenos de las series que estábamos platicando. Y bueno, pues estar atentos a lo que hay en el cine, en la televisión, en las plataformas, en todos lados, que tenemos como mucho para ver. Y vamos a aprovechar precisamente todas estas vacaciones que hay, ¿no? Pues sí, definitivamente pónganse al corriente con todos sus productos, tanto series como ir al cine, como plataformas, lo que sea, pero pónganse al corriente con sus contenidos. Y pues nosotros nos escuchamos, si Dios quiere, la próxima semana, mi querido Chío, el próximo viernes en Cinemaniáticos. Espero andar por ahí de cuerpo presente, o si no, en 2 semanas, pero amenazo con ir ahí al estudio. Va que va. Órale, pues aquí te esperamos, nada más nos ponemos de acuerdo y pues ya lo hacemos. Sin claro ningún problema. Bueno, pues muchas gracias. Abrazo a la distancia, mi querido Alex. Gracias, que tengan un excelente fin de semana y disfruten mucho sus vacaciones. Hasta luego, Chío. Gracias por la oportunidad. Chao, chao. Y bueno, señoras, señores, nosotros ya tenemos que despedirnos. No me había dado cuenta de la hora. Me deberían de haber hecho una señal o algo por el estilo. Ya tenemos que irnos. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión. Y quiero decirles, quiero informarles, quiero chismearles que la siguiente semanita Efervescencia Musical estará ausente en toda la semana a partir del día lunes, de lunes a viernes, que estamos aquí en Efervescencia Musical. La siguiente semana estaremos ausentes, nos vamos a ir a un retiro espiritual. ¿Qué? ¿Nos podemos ir a un retiro espiritual? ¿Tú por qué me ves así con esos ojos de burla? No, vamos a estar ausentes toda la semanita, así que no se me pasen a preocupar. Vamos a dejar música, pero no nos estaremos escuchando